¡Ritmo! Dios creó el universo. Los hombres a siete lunas. Eres una chica erótica, erótica. Lo nuevo de siete lunas. Y un estilo inconfundible. En cassettes y compactos, siete lunas son inimitables.